Lucho Betancur, ¡gózalo! Pedro Pérez el pintor pintó un pájaro moderno y dice que yo no puedo hacer un cuadro mejor. Saco cuadros del folclor y de la naturaleza, pinto negra la tristeza, la acuarela del dolor, y pinto al óleo el amor, sin pincel y sin paleta, buscando como el poeta la armonía en el color. Métase donde se meta, yo soy el mejor pintor. Ay, métase donde se meta, yo soy el mejor pintor. Gustavo y Raúl Díaz, San Juan, presente. Yo pinté la maca grande con magníficos colores y dibujé la nostalgia haciendo el viejo Miguel. La pureza pincelé con Mercedes y el Mochuelo, y a la gente de mi pueblo con canciones dibujé. Pero yo no sé por qué dice que pintar no puedo, si yo como Leandro el Ciego pinto lo que no se ve. Métase donde se meta, yo pinto mejor que usted. Ay, métase donde se meta, yo pinto mejor que usted. ¿Cómo pintan de bien los muditos de San Jacinto, Juancho? El Gordito Anillo y el Doctor Reyes. Todo buen compositor cuando hace una melodía dibuja en el pentagrama el do, re, mi, fa, sol, la, si. Templa una letra sutil como hizo Lucho Bermúdez, Rafael Campo, y como tuve que hacer yo para surgir. Pero usted como un reptil agorero y ponzoñoso dice que no pinto hermoso, que valgo un maravedí. Métase donde se meta, usted me respeta a mí. Ay, métase donde se meta, usted me respeta a mí.